de que las personas que la transmitieron decían que las posibilidades de que fuera la Porras Lander eran casi imposibles. Pero en la noticia básica eso aparecía en la última línea de todo. Bueno, dijo al final de todo, en este caso se refería a Cook, que era el que había dado la noticia, lo más probable es que sea un sonido terrestre. Pero eso apareció ya en la última página, en la esquinita, porque lo interesante era dar la esperanza de que la Porras Lander estaba emitiendo señales. Pero de todas formas hay algunos datos que... Sí, hay alguna posibilidad. Hay alguna posibilidad y hay algo que apunta hacia el optimismo, ¿no? Cuando la NASA decide dar por clausurados sus intentos de contactar con la Mars Porras Lander, creo que el pasado 3 de diciembre, emite una última orden casi a la desesperada. Y esa orden, en esa orden se solicitaba, para entendernos, a la Mars Porras Lander que enviara señales a la Tierra en dos fechas concretas. Esas fechas son el 18 de enero, el 18 de diciembre y el 4 de enero. Y efectivamente, en esas fechas, desde un radiotelescopio, desde una antena de Stanford de 45 metros de diámetro, se recibía un pequeño pitido irregular, diferente en sus características a lo que aparentemente sería un rebote de una señal emitida por la Tierra, pero la particularidad de que se haya recibido precisamente en las fechas en las cuales se solicitó a la Mars Porras Lander que emitiera una nueva señal, es lo que alimenta... Solo hay una cosa que no hay duda, es una señal inteligente, es decir, es una señal de máquina, es decir, no se trata de una señal natural, y eso está evidente. Anda, Jesús, que si resulta que es uno de Marte diciendo, ¿qué hacemos con este artilugio que nos han enviado, no? Hombre, ya sabes que ya corren chistes alrededor de esta noticia, claro. Y se dice que, bueno, que es una especie de coleccionista de naves y de sondas enviadas por la Tierra, entonces que están enviando un nuevo pitido, un nuevo mensaje para que se les envíe otra sonda y completar su museo marciano. Que ha apuntado, ¿no? Museo Marciano. Claro, están editando otra. Más que el de Roswell todavía. Es verdad, ahí sí que tienen caídas. De cada año no las envían más pequeñas. Y tal vez envían una nueva y eso sería el mensaje que también transmitiendo con ese pitido. Pero bueno, yo sí creo que habría que dejar un pequeño margen a la esperanza y posiblemente estemos hablando de un pequeño pitido casi agónico que está mandando la Mars Porras Lander. Desde luego las posibilidades son mínimas. ¿Y de que fuera operativa? Eso prácticamente está descartado que pueda llegar a mandar datos científicos. No olvidemos que el objetivo básico de la Mars Porras Lander era descubrir agua. Iba a decir en broma que entonces, en relación con el programa en el que emitimos la simulación de sonidos marcianos que había hecho la Universidad Norteamericana, que lo divertido sería que obtendríamos preciosos sonidos de fondo de barranco, precisas imágenes de fondo de barranco, y nunca se llegaría mucho, la verdad. La verdad es que es un asunto apasionante, estamos muy pendientes, por supuesto, de ese débil, pero sonido al fin y al cabo, así que vamos a ver qué se traduce, a ver qué nos cuentan nuestros científicos. De todas formas, en estos momentos la espera es tensa, porque ya ha pasado el plazo en el cual se supone que la Mars Porras Lander debería haber respondido a una nueva señal emitida desde la NASA, y a día de hoy, a esta hora, ya tendría que haberse dado a conocer esa información. Según nuestras noticias, no ha sido así. Es decir, que ese clavo ardiendo al que se estaba agarrando la NASA, bueno, pues está a punto de estallar en calor. Me cuentan mis compañeros en control que tenemos disponible el posible sonido. ¿Sería algo parecido a esto? Sí, esto es la parte de la simulación que se hizo de cómo podía ser con la densidad del aire marciano sonidos marcianos. Twister y rockers. Sí, bueno, los asimilaban a los sonidos cósmicos. Sí, bueno, pues dentro de poco tenemos que hacer un nuevo programa, ¿no? Yo creo que es obligado. Ya que no las señales lamas por andando, daremos señales con simuladores que están ahí disponibles y que lógicamente traeremos. Cada madrugada de miércoles a jueves aquí está nuestro informativo, el informativo de la Zona Cero, el que más te gusta, el que más sigues, el que te pone al tanto de la actualidad de estos asuntos que tanto nos interesan. Con Bruno Cardiñosa, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Buenas noches. Estupendamente, muy buenas noches. Bueno, qué semana tan cargadita de noticias, tan curiosas, tan variadas, tenemos un poco de todo, ¿verdad? Sí, efectivamente, vivimos momentos extraños, de sucesos extraños. La verdad es que desde que iniciamos esta nueva etapa aquí en la Zona Cero, en la que hicimos la propuesta de informar al día de todo lo que estuviera ocurriendo, bueno, pues podría plantearse la duda de si habría información suficiente. Pues bien, la verdad es que de momento sobra y ya lo creo, y además es de muy buena calidad. Por ejemplo, ¿qué me dices de esto que vieron los astrónomos el famoso día del eclipse lunar? Efectivamente, porque según ha podido saber la Zona Cero, astrónomos españoles fueron testigos de la aparición de ovnis durante el eclipse lunar observado en España la madrugada del pasado viernes 21 de enero. Vamos a trazar la película de los hechos. Ese día, hacia las 4 de la madrugada, la sombra de la Tierra comenzó a cubrir el disco lunar. Una hora más tarde, el eclipse fue total. En la jornada posterior, anterior, las agencias de noticias rebotaban sus teletipos informando que estudiosos del Centro Astronómico de la Comunidad de Valencia, situados a 1.300 metros de altura en la muela de Santa Catalina, observaron durante el eclipse una inusual lluvia de estrellas fugaces. Pero la realidad fue mucho más compleja. Según un testimonio visual al que hemos tenido acceso, observadores en diferentes puntos fueron testigos de la presencia en el cielo de varios puntos luminosos de color naranja desplazándose hacia el suroeste. Se trataba de 5 esferas de luz. Volaban en formación de V y uno de los citados puntos, en un momento determinado, se desprendió violentamente de la formación en dirección este. ¿Ovnis, meteoritos o estrellas fugaces? Seguiremos la pista porque el cielo está deparando muchas sorpresas estas últimas semanas. Astrónomos valencianos fueron testigos de este hecho. Y ojalá fuéramos testigos del renacimiento, del resurgimiento de la Mars Polar Lander, ¿verdad, Bruno? Sí, lo cierto es que de momento reina la confusión en torno a la Mars Polar Lander. El nuevo y desesperado intento por localizar a la sonda perdida en la superficie de Marte hace hoy justo 12 meses no ha dado sus frutos. El intento se produjo la semana pasada, como aquí informábamos, tras haberse recibido en la antena de la Universidad de Stanford dos débiles señales de un vatio, dos débiles señales de radio procedentes del planeta rojo y que para los técnicos de la NASA podrían tener su origen en la sonda, cuya pista se perdió poco antes de amortizar el pasado 3 de diciembre. Sin embargo, insistimos, confusión. Ayer mismo, el prestigioso diario New York Times anunciaba que el nuevo intento de contactar con la sonda había dado frutos positivos, extremo que la NASA se negó a confirmar, pese a que el New York Times aludía a fuentes bien informadas. Y hoy mismo, al mediodía, la RAI, en primer lugar, y luego otras cadenas televisivas europeas, informaban de la captación en varias estaciones radioastronómicas europeas, situadas en Inglaterra y Países Bajos, de señales quizá procedentes de Marte. Ante tal confusión, la NASA ha informado que la sonda Mars Polar Lander puede encontrarse en perfecto estado, pero en un punto del planeta rojo no esperado por los responsables de la misión, y desde el cual las comunicaciones radiofónicas serían extremadamente difíciles. Esto nos quiere decir que seguramente la Mars Polar Lander ha amortizado, pero en un lugar tan abrupto que las señales son casi imperceptibles, inaudibles, o a lo mejor está en algún museo marciano. Quizá, lo más probable es que se encuentre en un cañón y las dificultades orográficas del terreno provoquen la dificultad en la emisión. Es lo que en principio se supuso, pero parece ser que el amortizaje pudo haberse producido efectivamente sin ningún tipo de daño para la sonda, pero no en el lugar en el cual y en los parámetros en los cuales la NASA había esperado y había previsto. Es un ingenio artificial creado por el hombre, la Mars Polar Lander, pero si tuviera sentimientos humanos seguramente estaría experimentando algo muy parecido a lo que entendemos por soledad, allí tan sola, tan abandonada.